confiando en Dios y dejándome usar por Él. Ya sea que usted crea en Dios o a su manera o no crea en Dios, siempre es bueno incluir esa parte porque todos somos creación, todos somos creados. Y es bueno que usted incluya, así Dios va tratando con su vida. Y ya sea que crea de una manera errónea o no crea en Dios, Dios lo va a ayudar de alguna forma. Somos seres espirituales, no solo somos carne y hueso, sino somos seres espirituales. Tenemos un espíritu que vive en nuestro cuerpo y un alma que es la que tiene todo el conocimiento, las emociones y demás. Cuarto, declara también: mis circunstancias están cambiando y la prosperidad está fluyendo hacia mi vida ahora. Soy una persona próspera, creativa, emprendedora y merezco ser próspero y abundante. Mi cuenta bancaria está aumentando. Ingresos inesperados están fluyendo ahora hacia mí. Me gusta compartir con otros y tendré en abundancia para hacerlo. Mi familia espera de mí y seré responsable con mis recursos, mis ingresos y mis gastos para poder recibir más. Soy un vencedor, soy como un imán para el dinero. La prosperidad me hace bien a mí y a mis seres queridos y mucho más que puedes decir tú mismo. Tú puedes imaginar tus propias palabras, tus propias declaraciones. No tienen que ser estas mismas palabras. Esto lo puedes hacer, como te dije, como te enseñé, delante del espejo, o puedes hacerlo en tu cama, acostado en tu cama, meditando en estas palabras, ¿no? Ya sea en tu pensamiento o ya sea declarándolas, porque siempre es bueno declarar, ¿no? Hablar con la boca, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación, según dice la palabra de Dios. Por último, puedes declarar esto para provocar o comenzar a construir tu futuro desde ahora en tu mente y así atraerlo hacia ti, para que el universo mueva todo a tu favor con la ayuda de Dios, pues la Biblia dice: al que cree todo le es posible, el que pida se le dará, el que llame se le contestará y el que busque hallará. Como todo lo físico es controlado por el mundo espiritual y su origen surge en el mundo espiritual, puedes provocar esto afirmándolo y reclamándolo, pidiéndolo con fe, creyendo que lo mereces, como dice la Biblia, en Hebreos 11:6. Debido a mi alergia es que estoy un poquito así. Entonces declara, por ejemplo: el próximo año ganaré $1,000,000. Si no quieres afirmar una meta alta como esa, puedes hacer una meta menor, pero con propósito, sabiendo de antemano para lo que la quieres, porque también está escrito que debemos ser humildes y conformes y no pedir para nuestros deleites. Pero mientras más grande es tu meta, más puedes acercarte a ellas, a esta meta, ¿no? Teniendo un plan o pidiéndole al Creador un plan que puedas para que puedas cumplirla, porque el dinero no es como la lluvia que cae del cielo, pero la lluvia cae del cielo para que los frutos de la tierra, para que la tierra dé frutos y así muchos se alimenten y otros puedan ganar dinero con esos frutos que comercian, ¿no? Puede ser que no llegues ni a la mitad de esa meta, pero ¿quién te quita que llegues a ganarte al menos $100,000 o aunque sea 10 mil extras? Fuera de tus pronósticos o tu esfuerzo regular de día a día, tal vez ni siquiera ahora mismo tienes trabajo, pero están pensando en grande, creándolo en tu mente, y de momento puedes crear una nueva idea, generar ingresos que fructifiquen y florezcan, no necesariamente cumpliendo un horario por un salario. Nunca está de más intentarlo. A mí me ha dado resultado, como les dije, aún no he ganado $1,000,000, pero al quedar yo incapacitado, ¿no?, por una condición de salud que muchos conocen, tuve que obligar a mi subconsciente a crear varias ideas para generar ingresos y ganar dinero, ¿no? Aunque sea de a poco, pero por varios sitios o de varias formas, ¿no? Ajustando mi día de 24 horas para cumplir con todas mis tareas y producir, a pesar de mi condición limitada de salud. Pero todo es un proceso. Desde que se afirma, se pide, se imagina, hasta que se cumple. Dios ha provisto siempre enviando a las personas correctas. Y si no me da más, es porque quiere que no pierda la humildad, aprenda a depender de Él, que proveerá mis necesidades y no mis caprichos. Si no puedes decirlo todo en el momento por falta de tiempo, dilo en el viaje a tu trabajo, o donde te dirijas, afirma y declara con tus propias palabras. Como les dije, no tienen que ser las mismas, pero no te olvides de orar. Es muy importante orar, pedirle al Padre que haga su voluntad en tu vida. Y eso es todo por hoy. Gracias, Dios le bendiga.